Pista 12. Era el año 2003 y formaba yo parte del grupo de profesoras de idiomas en una universidad en Massachusetts. Había profesoras de China, Japón, Alemania, España, Francia e Italia. Yo era la única profesora que venía de México. Estaba muy contenta de conocer a mis compañeras y también muy deseosa de poder hablar con mis colegas españolas, pues no había hablado español en casi un mes y tenía muchas ganas de platicar en mi lengua materna. Sin embargo, cuando nos presentaron a Ana, a Lucila y a mí, sucedió algo inesperado. Después de darle la mano a Ana y acercarme para darle un beso en la mejilla, me alejé un poco para saludar a Lucila. Sin embargo, Ana ya había volteado la otra mejilla porque esperaba otro beso. Yo pensé que el saludo terminaba con un beso, y resultó que la había dejado con el beso en el aire. ¡Qué pena! Desafortunadamente, todavía no había acabado todo. Lo peor fue que cuando saludé a Lucila, hice casi exactamente lo mismo. En ese momento, pensé que en lugar de mostrar cariño y emoción, mis acciones me habían hecho una persona grosera y descortés. Tenía ganas de desaparecer de la faz de la tierra. Lo positivo de esta experiencia es que tomé conciencia de la variedad de formas que existen para saludarse. Con cualquier persona, y con mayor razón si la persona es de otro país o cultura, siempre es importante recordar que no todo mundo conoce las formas de saludarse con las que yo crecí. Trato de no olvidar que cuando estamos en un ambiente cultural y lingüístico diferente al habitual, tenemos la gran oportunidad de conocer y aprender formas nuevas de ser y hacer cosas.